Córdoba. Hace 60 días los hospitales públicos de la provincia están de asamblea por la precaria situación salarial, de vaciamiento de insumos y edilicias. El Hospital Misericordia es uno de los que está en peores condiciones y lleva 6 meses de conflicto. Mario Molina, delegado del hospital, comenta la situación del conflicto actual.